Hola a todas y todos, estamos en Gualmapu, estamos aquí en cerca de Tolten, entre Tolten y Queule, estamos aquí en la comunidad Agustín Millao y nos encontramos con la dirigente de la misma comunidad. Queríamos hacerle algunas preguntas, bueno, ella se va a presentar ahora y eso. Cuéntanos también. Marri también, Marri Compuché, Inche Evelyn Guanquilena Campiñey, dirigente de acá de la comunidad Agustín Millao. Y bueno, es un gusto primeramente poder conversar con ustedes, ¿cierto? Mis hermanos, mi Lamien, que han estado en un proceso arduo con nosotros y seguiremos trabajando sin duda juntos. Bueno, Lamien, queríamos preguntarle primero, ¿cómo has vivido tú, has sentido este proceso de levantamiento popular, siendo dirigente, mujer, mapuche también, ¿cierto? Campesina también. Dentro de esta comunidad eres también profesora, estudiante, ¿cierto? Uh-huh. Tienes hartos roles ahí que son relevantes respecto a este proceso. Y que nos contaras un poco como desde este lugar, cómo lo has sentido, cómo lo has vivido tú. Mira, es un proceso potente, fuerte. Nosotros lo hemos tratado de conversar con diferentes lamien de acá también, con nuestro lonco, debido a que muchas veces se ve la crisis, no solo se ve como algo muy malo, y entre nosotros siempre decimos que no es así, que definitivamente lo que nosotros queremos, y esto es parte del equilibrio que debemos volver. El hombre occidental, la mujer occidental estaba muy apegada a muchas cosas que no corresponden, que nosotros veíamos que estaban mal, y esto es parte de un proceso que es importante, que tenía que darse en algún momento, y es una vuelta al equilibrio espiritual de las personas también. Lo vemos como ese lado, no vemos solamente el tema como esta crisis de todos, que no sabe nadie qué hacer. Yo creo que hoy día la gente está decidiendo, y eso ha sido como muy, muy importante, porque reescribir o escribir la historia como corresponde. Siento que las personas, los héroes que le colocaron el Estado-Nación con una historia oficial, hoy día las personas están como cuestionando eso. Y eso da mucha fe, mucha esperanza de que podemos construir algo mejor. Y como dirigente acá también es interesante el proceso, porque a veces las comunidades están como súper alejadas de todos estos procesos grandes. Y siento que nosotros tenemos el deber también de hacer el nexo. Quizás no todos lamien van a ir a una protesta, no todos van a ir a una marcha. Es más, las comunidades acá hay mucha gente mayor. Pero sí, nosotros debemos, los más jóvenes debemos y tenemos el deber de conversar, de enseñar, de retribuir todas las cosas que nos deja la calle. Uno como profesora, también yo como profesora, siento que también colaboramos mucho. Siempre estamos diciendo que el profesor en la calle también está enseñando, ya en la marcha, en todo ello. Entonces ha sido un proceso muy potente. Sabes que a pesar, mira, lo malo es bueno, el Estado represor. Todos los mecanismos que han hecho y que siguen haciendo con nuestro lamien, con nuestro hermano chileno, es fuerte. Eso nos duele, pero es algo que nosotros hemos vivido siempre. O sea, el pueblo mapuche siempre ha vivido eso. Entonces, hoy día siento que también tenemos esos lazos más cercanos, porque la gente ya vivenció. O sea, están las personas hoy día tienen un celular, tienen un medio tecnológico que no dependen solamente de estos medios oficiales. Entonces, hoy día es una oportunidad para poder enlazar, para poder hermanando más, ¿cierto? Y creo que este movimiento ha hecho eso, el ver las banderas mapuche en todos los lugares, el decir hoy, cuando he visto ciertas cosas yo en redes sociales, que ahora sí entendemos a los mapuches, es algo como igual potente para uno. Pero tenía que pasar eso para que te dieras cuenta. Tienen que morir personas, tienen que quitarle la vista a personas para darte cuenta de estos procesos. Siento que eso también es fuerte para nosotros, porque nosotros siempre hemos denunciado ese tipo de violencia. Y no se cree, no sé. Bueno, pero creemos hoy día que estamos como en este paso importante de poder entendernos más. Bueno, y en ese sentido ustedes como pueblo llevan 500 años luchando, digamos. Exacto. Han sido vanguardia en este proceso de lucha y hoy día se visibilizan de cierta forma. Exacto. Yo creo que eso es como lo que nosotros el Piu, que está lleno así de mucho nehuén, mucha fuerza, porque nuestro pueblo ha sido desde siempre ha dicho lo contrario. O sea, en el fondo es una crítica al sistema. Este sistema materialista, donde ve la naturaleza como algo utilidad, como recurso, nosotros no tenemos esa visión. O sea, nosotros somos parte, la naturaleza es vida, nuestra tierra es vida, nuestra madre, o sea, no lo concebimos de otra forma. Entonces, hoy día también, si tú uno busca o quiere cuestionar más también, es una crítica fuerte al sistema, pero que el mapuche siempre lo ha tenido. O sea, no son 200 años o 500 y tantos años que ha tenido esta lucha contra este sistema. Uh-huh. Una forma de ver distinto. Entonces, yo creo que eso te fortalece como pueblo, el también ir reenseñando, reeducando estos procesos, porque en nuestras comunidades también se vive esta dicotomía que ha hecho el Estado-Nación a través de las instituciones, como la iglesia, como la escuela, como la salud. Eso es súper potente también verlo en las comunidades. Uno ojalá tuviera toda la identidad que quisiera, pero no es así. Entonces eso también a ti te alienta a trabajar por ello, por ejemplo, por la lengua, por la cultura. Entonces hoy día yo siento que me da mucho nehuén, mucha fuerza el saber que no estamos solos, que siempre ha habido gente que ha apoyado estos temas y que podemos hoy día conversar y no solo conversar, sino hacer redes, accionar. Hoy día yo creo que es el tiempo de la acción, y si hay algo que nos han enseñado los jóvenes y lo que yo creo los jóvenes y niños, es el tema de poder hacer las cosas, no solamente desde un discurso, porque la mayoría de la gente tiene un discurso muy bonito, pero poca acción. Y ellos han tomado, y ellos fueron el ejemplo para eso, o sea, decir, no, aquí hay que hacer algo. Y se puede. Es fuerte, es un monstruo gigante. Un desafío para los pueblos. Claro, pero nosotros nunca le hemos tenido miedo, entonces es algo que yo creo que el miedo es infundado, en el sentido de que nos pueden... ¿Qué pasa con nosotros? Ustedes nos ven cómo vivimos nosotros acá. Tratamos de estar libres de todo lo que es deuda, de vivir con lo que necesitamos. O sea, ¿qué necesito yo? Necesito el agua, que es vital. Necesito el alimento sano, ¿sí? Que es muy importante. Y el cariño de la gente, de tu familia, de las personas. O sea, ¿qué más necesito? Sí, pues son cosas que son puntos críticos los que mencionas, porque justamente son cosas que los de arriba, digamos, los empresarios, los grandes que tienen poder, han visto como mercancía y sistemáticamente le han expropiado a los pueblos esos recursos, o que no son recursos, más bien son bienes comunes, bienes sí, que están ahí, son parte de la naturaleza, y que muchos pueblos se han visto perjudiciados porque no pueden acceder a cosas tan básicas como el agua, la alimentación. Sí. Tenemos nuestra comida llena de químicos, por ejemplo, mientras que los pueblos tienen un montón de conocimientos para trabajar eso, digamos, la agricultura ancestral. Y en este sentido, bueno, como tú bien lo mencionabas, hay una gran diversidad aquí, pues, de pueblos, de gente que vive en la ciudad, gente que vive en el campo, que tenemos realidades distintas, formas diferentes de ver las cosas. Y en ese sentido, ¿de qué manera tú, desde tu perspectiva, podríamos articular estas luchas? ¿De qué forma podemos vincular lo urbano con lo rural, digamos, o las distintas identidades? Tenemos pueblos mapuches, tenemos en el norte pueblos aymara, tenemos el pueblo chileno mismo que hoy día se alza, ¿no es cierto? ¿De qué manera podemos avanzar hacia articular este proceso? Mira, yo creo que algo muy esencial, primero hay cosas que nos unen. Y yo siento que las necesidades vitales nos unen a todos. O sea, en el campo y en la ciudad tú necesitas agua, tú necesitas alimento, tú necesitas un espacio, ¿sí? Porque en la ciudad se ve mucho espacio de sacrificio. O sea, donde sea... Lamentablemente hay gente que no cree en las luchas de clase y cosas así, y tú lo vivencias a diario. O sea, en la ciudad no hay... No, a veces yo no veo tierra, y cuando veo tierra es donde están los espacios menos cuidados. Y han tirado ahí a la gente como que de menos recursos económicos los tiran a esas partes. Entonces, siento que hay ciertos elementos que nosotros deberíamos analizarlo, ver y mirarnos nosotros primero como personas. O sea, mirar al otro como mi hermano, como una persona, no perder este sentido de humanidad que nos une, que han tratado de decirnos somos diferentes, ya porque tienen un tema partidista, la política, por un tema económico, te han dicho que somos distintos. Bueno, yo creo que los pueblos en general no, los pueblos indígenas siempre nos hemos visto como hermanos, ¿sí? Mirar al otro como hermano, como alguien que nosotros nos podemos ayudar. Eso es como un proceso como muy, muy espiritual también. Yo hablo mucho de eso, de ese lado, porque siento que este sistema te llevó tanto al consumismo, te llevó tanto al individualismo, que perdiste el sentido de lo que es la vida, ¿sí? Y lo que es la vida es lo esencial, es lo más hermoso que puede existir, pero es mirarnos al otro. O sea, yo no soy sola, no puedo estar sola, no debería. Entonces te hicieron sentir, creer que todo lo que todos tus procesos son únicos, son estás solo, y yo siento que deberíamos mirarnos por ese lado primero. Y luego ya articular otras luchas, estas luchas potentes, como te digo, por los recursos que ven. Yo he visto mucho movimiento ambientalista, por ejemplo, que habla del recurso y todo ello, pero entendernos mejor, o sea, entenderlo como elementos vitales, como el agua es algo vital, es vida para nosotros, y así de sencillo, es vida, ¿sí? Y si es vida, debemos cuidarlo. Porque tiene todo un sentido. No es solamente en lo que a mí me aprobé. Para nosotros, en nuestra cultura, es fundamental. Tenemos mucho, hay espíritu, hay ñen, hay tantas, muchas cosas. Entonces siento que podemos articular esto en conversaciones, en enseñanza, pero también unirnos. Y unir espacios, ¿sí? Decir, bueno, hay conocimientos que quizás nosotros tenemos y no lo hemos compartido. Y quizás también nuestro hermano chileno, quien sea de otros pueblos, tiene otros conocimientos que nos pueden ayudar. O sea, siento que ahí ese diálogo que a veces solamente se da en la academia, que solamente se da dentro de ciertos grupos más como selectos, eso debe bajar al pueblo, debe bajar a nosotros. Y yo creo que la investigación, la ciencia, todo ello, si no tiene un sentido práctico, si no llega a nosotros como corresponde, no sirve de nada. Porque te hicieron igual sentir que hay una élite o hay personas que saben más que otros, y resulta que no es así. O sea, la pedagogía de los pueblos es mirarnos y validar lo que tú sabes con lo que yo sé. Justamente. Bueno, y desde eso también, contextualizando un poco esta conversación, también lo que nosotros hemos venido haciendo hace ya más de un año tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Como nosotros, como agrupación, como el Grupo de Agroecología Popular, vinculado a esta comunidad, nuestra idea también ha sido compartir nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo también desde ese mundo, digamos, desde ese mundo académico, desde ese mundo como de la educación más formal que tuvimos allá en las zonas urbanas. Por ejemplo, los chicos que estudiaron agricultura ecológica, claro, estudiaron agricultura, pero viven en la ciudad, entonces también ahí nosotros necesitamos todo el kimun que hay en este territorio de lo que significa trabajar la tierra. Y ahí hemos ido conformando también un proceso. Nosotros agradecemos enormemente ese proceso que hemos construido juntos. O sea, yo creo que la comunidad y las personas que estamos trabajando con el Grupo de Agroecología Popular lo agradece, ese cariño, ese afecto, ese respeto mutuo. ¿Ya? El de no venir a imponer una visión, y no, yo siempre he visto en ustedes un sentido de humildad muy grande, y yo creo que esa humildad entre nosotros, entre los pueblos, debe estar presente para poder construir algo distinto. Justamente. O sea, no podemos validar un conocimiento sobre el otro, que el mío es mejor que el tuyo. Yo creo que tenemos que tener espacios de humildad ahí, y eso ha pasado con nosotros, y por eso que también ustedes hoy día son bienvenidos en nuestra comunidad, la gente los quiere, los respeta, nos respetamos mutuamente, porque ha sido un grupo, aparte que ha estado no solamente en un periodo de tiempo, no sé, vino a hacer algún estudio, ¿no? Después hubo un nexo, han habido devueltas de conocimiento, entonces hay un proceso conjunto, colectivo. Y yo creo que eso ayuda mucho también a los otros colectivos. O sea, si te vas a tomar un lugar, vamos, queremos ir a un lugar, oye, hagamos compañía. O sea, tenemos que tener, nosotros, sobre todo el pueblo mapuche, creo yo que es súper importante el tiempo. O sea, los procesos hay que vivirlos en conjunto. Hay procesos buenos y malos, tiempos buenos y tiempos malos, y tenemos que estar juntos. O sea, y muchas veces cualquier investigador o gente se va así, o sea, la primera se va. Y ustedes han estado permanentemente con nosotros, entonces yo creo que nos proyectamos y seguimos trabajando con esa idea de colectivo, de poder aprender, reaprender y brindar nuestros espacios. También nuestra cultura igual a veces se cierra, y nos cerramos a aquellos que no nos respetan o no nos dejan. O sea, esa sinceridad que se muestra es muy importante entre nosotros. Cierto, Lamien. Y ha sido mutuo. Mutuo, o sea, ustedes son mi Lamien. Son nuestros Lamien, son nuestros hermanos. Los espacios, nuestras casas son nuestras rugas, que les decimos, son sus casas. Entonces, bajo esa lógica, uno debiera estar en estos procesos. Bueno, y tú también te organizas en otros espacios, ¿no es cierto? Como que estás aquí en la comunidad como dirigente, pero también has estado articulando en otros espacios con los pueblos, digamos. Y en ese sentido, ¿qué potencialidades ves tanto en el territorio aquí como en estos espacios en los que te has organizado para construir una alternativa a este modelo que hoy día ya reconocemos que está derechamente en crisis? No solo porque el pueblo lo dice y lo demanda, sino porque está en crisis la sostenibilidad misma del modelo, que es extractivista, que no considera la vida como un punto fundamental. Yo creo que, mira, acá yo he visto dentro de los movimientos, del movimiento social en Chile, que todos hablan como muy de lo comunitario. Y eso es algo que es bueno, que hoy día yo creo que toda la gente está trabajando en esa parte. Nosotros igual podemos hablar como más de lo comunal, de cómo todo es conjunto, ¿sí? Y los pueblos siempre han tenido esa visión. Lamentablemente, como te digo, las instituciones han tratado de separarnos. Entonces, esa vuelta a lo comunal, a lo mutuo, a lo colectivo, a lo conjunto, creo que es el medio en todos los aspectos, en todo. O sea, no solamente en esto que está pasando, de esta ayuda mutua que se está dando, sino como en todos los procesos. Y los pueblos en general, yo he estado con otros pueblos, tanto de Chile como de América, y vemos en el territorio, o sea, nosotros sin territorio no somos nada, o sea, nosotros, como por ejemplo el pueblo mapuche, sin territorio no es nada, no nos conseguimos sin tierra. Cierto. Y lo que estamos acá, en el fondo, yo veo potencial en mi propio lugar, donde hay poca conciencia quizás de este modelo, que la gente no cuestiona, porque no hubo personas quizás que vinieron, que hicieron un proceso como también de concientización respecto al tema extractivista, porque si ustedes ven acá, yo estoy rodeada en este momento, el Huincul pues está lleno de pino y eucalipto. Y lamentablemente está en manos de un empresario acá y no hay ese cuestionamiento. Hoy día nosotros, yo como dirigenta, he tratado de poner eso en un punto central en nuestras reuniones colectivas. Hacer conciencia, porque siento que todo movimiento tiene que ser consciente. Yo no puedo llegar y tomar algo si no trabajo desde las bases. Y de las bases siento que uno tiene que trabajar desde los niños en adelante. Entonces, ese proyecto que nosotros tenemos de poder volver, nosotros hablamos acá con nuestro Lamien, con nuestro Lonco, con nuestras autoridades tradicionales, deberíamos volver como 100 años atrás para poder, como un poquito, tener el tema natural como era antes. Claro, 100 años, nativo, el bosque, ¿no es cierto? Nativo, imagínate, es un tremendo. Algunos dicen, no, eso está loco, no van a hacer. Yo sí creo que podemos hacerlo, pero se debe partir desde estas bases, como te digo, y el territorio es esencial. O sea, sí o sí debemos tener nuestro territorio limpio de toda esta basura que son los pinos, los eucaliptos, y poder nosotros de nuevo volver a lo que antes éramos. Nosotros, yo con mis papás, como a los 13 años, yo tomé conciencia de esto cuando llegué de Santiago, y habían pinos, me acuerdo, mi papá tenía pinos y eucalipto en un pedacito de tierra que tenía en el cerro, que tiene. Y yo le digo a él, le pregunto, papá, ¿por qué tiene esto? Me dijo, hija, lo que pasa es que el eucalipto crece rápido y se vende mejor, da más recursos económicos para vivir. Entonces, en ese momento yo le digo al papá, a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estudié esto, vi que consume mucha agua, que es muy potente, y la verdad yo creo que nosotros podemos vivir sin pino y eucalipto y buscar otros medios. Aunque seamos muy poquito, es una pequeña contribución a todo lo que está, porque hacia arriba está lleno de eucalipto, pero nuestra parte hagámosla distinta. Y sabes que mi papá en ese tiempo me dijo, sabes que tienes razón, o sea, yo chica me consideró en mi opinión, y cortamos los pinos y eucalipto, y resulta que lo dejamos, yo le dije, yo aprendí que en los espacios así donde hubo antes si hubo algún árbol importante, va a crecer de nuevo, pero hay que cuidarlo de animales, hay que cuidarlo de nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Crecieron canelo. O sea, crecieron solo. Estaban esperando ahí. Estaban esperando. Entonces, yo siento que eso se puede hacer. Si la naturaleza finalmente es más fuerte que todo esto que han traído de afuera. Sí, es más bueno, fuerte. Nosotros lo hemos visto en todos los recorridos que hemos hecho por este territorio, que entre medio de todos los pinos eucaliptos insisten en crecer un montón de canelos, que la tepa, todos los árboles nativos crecen por ahí una y otra vez. El bosque nativo está muy latente aquí. Está presente, o sea, ahí está. Sí, y claro. Eso va a volver, y eso, o sea, siempre a nosotros nos dicen los espíritus de nuestros ancestros, la gente, y está ese Nehuen ahí. Sí. Entonces, yo la verdad creo en eso, o sea, cuando a mí me dicen, no, es que esto es una ilusión, se puede, pero hay que hacer harto trabajo, y para eso igual uno necesita no sentirse solo, porque a veces en esto, evidentemente, hay mucho cuestionamiento. Pero cuando tú te juntas con, por ejemplo, para mí ustedes son súper, cada vez que vienen me dan más nuevas fuerzas para poder continuar, para poder seguir en esta lucha, porque finalmente a veces te sientes como sola. Es súper importante eso. Bueno, Namien, ya estamos llegando al final de esta conversación, muy grata, muy bonita. Sí. No sé si quieres agregar algunas otras palabras para la decirle gente que escucha. Claro, decirle a todos que las luchas siempre son difíciles, pero cuando uno es súper consciente de lo que viene después y a quienes nosotros tenemos, nosotros miramos no solamente el futuro, desde nuestra cosmovisión es súper relevante nuestros ancestros. Ya el tiempo la gente lo ve como muy lineal y no mira hacia atrás. Es súper importante esa vuelta atrás, esa vuelta a los antepasados, esa vuelta a los seres que quizás ya no están, y poder honrarlo, ¿sí? Y si es necesario mirar al futuro, es muy necesario, pero nunca olvidando quién eres tú, de dónde vienes, de dónde saliste, de qué territorio saliste, y poder estar presente en esto, ¿sí? El Tugún es muy, muy importante, porque a veces, como te digo, se mira el tiempo lineal, un avanzar nomás. Pero para nosotros es muy relevante eso otro, el mirar hacia atrás. Yo me construyo y deconstruyo todos los días, ¿sí? Pero sin olvidar aquellos que fueron mi abuelo, aquellos que vienen antes de mí, y yo también miro hacia adelante con ellos, conmigo y con otros. O sea, es súper importante eso. Creo que hay que cuestionar, y todos los días poder dar un poquito de amor a los demás también, en eso es relevante, y sobre todo conectarnos con lo que es nuestra madre tierra, conectarse y valorar y querer la tierra, porque la verdad es que a veces buscamos como la modernidad, el desarrollo mal entendido, con todo lo que es dejar menos tierra, que se vea visible, es lo más progreso. Eso yo veo en las ciudades, cuando voy a la ciudad veo puro cemento. Entonces, la gente hace proyectos para encementar su lugar y todo. Sí. ¡Qué bien! Sí. Yo lo veo, pero digo, oye, ¿dónde está la conexión con la tierra? Entonces, eso también, replantéense o piensen qué es lo que es progreso, desarrollo, y que se vea desde los pueblos, no desde esta visión económica que han impuesto desde siempre el Estado. Eso es algo que hay que plantearse también, ¿qué queremos? De ley, Lamien. Muchas gracias, Lamien. Saludos a todos. Bueno, espero que podamos seguir conversando más adelante. Esta es la primera entrevista que hacemos desde este proyecto, así que se le agradece. Bien. Y Chaltumay, Mañún. Mañún, y a ustedes también, Arto Nehuen. Eso. Kimun.